Desenho para adultos. Comenzado muy bien este especial navideño, ¿no? Espectacular, la verdad. Jue Weihnachten. Muy bien. Andreas, me sorprendiste con este tema, ¿eh? Sí, pero gracias al Jamendo que tienen canciones libres. Gratis, libres. Libres. Y... sí, después necesitamos solamente decir el nombre del grupo y, ajá, y el ¿cómo título. Se llama? ¿Te acuerdas? No. Tenemos después en los links. Ajá. No, bueno, en el blog. Bueno, yo creo que la canción se llama como termino diciendo, ¿no? Puta Navidad. Puta Navidad. Pero primero, bienvenido al Reserva para Tres número 5. Uy, qué bien. Bienvenidos a todos. Tenemos 5 programas, qué increíble. Sí. La verdad que cuando empezamos con este proyecto nunca pensamos que íbamos a tener 5 programas. Sí, la verdad que de a poco se llega lejos. Sí. Y bueno, hoy día estamos contando con público. Tenemos público presente acá. Increíble, increíble. Son poquitos, pero hacen ruido. Bueno, tenemos a Isabel y está Manu también, que nos está acompañando. Sí. Que él estudia en Galicia, pero él es chileno. Así que. Y que bueno, dicen que él vino a estudiar, pero. Aquí estamos estudiando. No sé. Pero no sabemos, yo creo que sí, ¿no? Sí, es muy responsable, la verdad que. Muy buena persona. Está sacando la cara por los chilenos aquí, sí. Estudioso. Así que tenemos público, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. La semana pasada tuvimos invitados y esta semana tenemos público. ¿Siempre chileno? Siempre sí, chileno. Qué sí, raro. Vamos a ver si podemos meter alguno de otro país. Claro, para que nos acompañen, ¿no? Estamos influenciados por Chile ahora. Sí. Y no, me gustó mucho la canción, Sí, algo diferente, ¿no? Un poquito sí. Para abrir los ojos. Para abrir los ojos, sí. Sí. Ya, es que el texto es bastante profundo porque, claro, es el tema de que está en el día a día, ¿no? En esta temporada que la gente se vuelve loca comprando, se vuelve loca consumiendo, solo ahí gastar. Sí. Y la verdad es que esta canción le da en el clavo porque... Tal cual, sí. El otro día escuchaba algo que me gustó, que era de los chinos. Viste que los chinos antes no consumían mucho la Navidad. No, así ah, no claro. Pero, en China también, en China ahora tienen. Y ahora empezaron a consumir. Sí. En sus hábitos, lo empiezan a meter a la Navidad. Y me dio risa que se les mezcla un poco, ¿no? Porque ellos religiosamente nada que ver con la Navidad. Nada. Y nada. Escuchaba que muchos piensan que es el cumpleaños de Papá Noel. Sí. Pero la idea es buena. Sí, claro. Eso es buena cuando pero si al final nosotros celebramos celebramos más Papá Noel que otra cosa, ¿no? Claro, solamente por los regalos. Claro. Si vos lo ves de afuera, te parece que fuese el cumpleaños de Papá Noel, ¿no? Claro, sí, verdad. Bueno, sí. No deja de tener razón. Sí. Pero claro, yo creo que este símbolo que es Papá Noel, Santa Claus, bueno, en Chile se le dice viejito pascuero. Claro. Eso sea interesante, ¿por qué? Yo tenía un link, no encontré ahora, que explicaban por qué es así, pero yo perdí el link, el enlace. Bueno, lo pondremos, si lo encontramos, lo ponemos ahí en el blog. Pero sí, cada uno tiene su nombre, pero es impresionante cómo se ha apoderado de esta fiesta que comenzó como con un fin religioso y que ahora sí. La Navidad es Santa Claus, ¿no? Es sí, Papá sí, Noel. Sí, sí, tan gracias de Coca-Cola, ¿no? Sí. Claro. Bueno, es cierto eso que yo creo que estaba una publicidad en los muchos años, 30, 40, Coca-Cola tenía una publicidad. Por eso ese traje de rojo, ¿no? Y con el nieve. Ya viene influenciado. Sí, pero rápido. Sí. Es como lo que está pasando ahora con Halloween, ¿no? Que antes era solamente una fiesta de algunos países y ahora... No, solamente, yo creo de Irlanda al Estados Unidos y ahora volver a Europa. Volver a Europa, sí. Y hasta en Chile también se celebra Halloween. Yo creo que a pesar de los años se va como desvirtuando, ¿no? Todo. Yo me acuerdo antes, por ejemplo, era más, qué sé yo, mi familia era una familia muy grande y era como que nos juntábamos, y era como que duraba más días la Navidad y no tanto regalo. Pero estabas un niño. Yo creo que para niños es Navidad algo muy, muy lindo, un guapo. Para mí ahora no me importa mucho. Es como una ilusión. Pero cuando tienes propios ¿no? niños, yo creo que es los únicos 2-3 días en el año donde está la familia de verdad junto. Con calma, tranquilidad y pueden todos disfrutar la familia, yo creo. Y acá, bueno, acá también lo de los Reyes Magos va muy, muy fuerte también, ¿eh? Sí, aquí se celebran los Reyes Magos para entregar los regalos. Cosa que en Chile no es así, no. En Argentina muy poco, pero Alemania acá es con cabalgatas y con feriados y cosas así importantes. Sí, pero claro, los países aquí como España son ya más católicos y celebran esas cosas más. Yo soy del norte de Alemania y está completamente mezclado. Para algunos es solamente está junto con la familia. Claro. Y la otra parte de la gente que va también por la noche a la misa, ¿no? Claro. Pero eso tiene que ver con las tradiciones, porque si bien es cierto, Chile es un país muy, muy gente, cristiano, hablamos de cristiano. Una pregunta, porque... ¿La gente en Chile va a la misa 24? Claro. Bueno, eso... En Argentina sí. En Argentina sí. Se usa la en Alemania misa... también. Existe la misa, pero bueno, es que hay que considerar que no todos son católicos, hay también muchos evangélicos, mejor dicho, llamarlos cristianos en general, ¿no? Sí. Los cristianos en general sí celebran un ritual por la noche, el día 24, bueno, los católicos le decimos la misa el gallo, le dicen la misa el gallo, ¿no? y bueno, no sé cómo lo harán las otras religiones, pero sí se celebra. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con el doble estándar, ¿no? Decir, oh, sí, la Navidad, yo soy cristiano, yo pertenezco a tal religión, pero al final yo creo que el mínimo de personas va a la iglesia a hacer... No, en Alemania estoy sorprendido, solo el norte. No somos tan religiosos, pero 24, en el centro del Bremen, la iglesia, la misa, yo creo, está lleno. Mucha gente va a la misa en estas fechas para sanar su conciencia, ¿no? ¿A quién? Es como que van y ya se creen que con que vayan a... Una vez al año. Ya bueno, me voy ganando un poco el cielo. Bueno, es que hay que ir limpiecito. Para olvidar y poder tomar también 3-4 cervezas y ya está. No, es que... No es necesario ir a misa. Ese ritual es para ir limpio el año nuevo, ¿no? Es como... Ese es como, encima como viene cerca de terminar el año, que termina el año, uno ya va y ahí a misa y quedas limpito. Claro, queda para empezar otra vez a pecar otra vez para el año nuevo. Ya empezás el año con todo. Claro. Sí, pero ¿cómo está típicamente Navidad en Argentina? En Argentina, o la verdad... ¿O de tus recuerdos? ¿Cómo celebra la gente Navidad? No, bueno, mis recuerdos... Me acuerdo siempre que lo que me llama la atención ahora es que armábamos el arbolito en lo de mi abuela y se rompían los adornos. Porque eran de vidrio. Sí. Y eso era tener un cuidado terrible. Y después que mi abuelo hacía asado, hacía un cordero al asador, hacía el palo. Sí, para la gente de la Europa, allá está verano. Y verano, claro, sí. Verano, todos al, es que te cambia todo el concepto. A la noche, tranquilos, sí. La gente afuera, siempre un asadito. Si hay una piscina bañándose. ¡Oh, qué rico! O a la costa del río, los que tienen la suerte de estar en una ciudad costera en el mar... No, muy diferente. Yeah. Igual se comen las cosas que se comen acá, ¿no? El chocolate y el turrón y todo eso igual se come. También. Sí, también, sí, igual. A pesar de tener en Chile, calor. En Chile no se come turrón. Pero, por ejemplo, algo que se hace es muy típico en Argentina es el clericó o la ensalada de fruto. ¿Qué es eso? Ensalada de fruto. Ensalada de fruto sí, pero sí. ¿Antes? Clericó. Que es la ensalada de fruta vale. Con vino. Con vino. Sí, pero sí, es combina. El ponche, ¿no? El clásico ponche, yeah. Bueno, ¿o no? En Chile puede ser que le digan ponche, no sé. es que no. Acá el público dice ¿el qué que dice no. el público? ¿Se llama ponche o clericó? No. En Argentina es clericó. Y el pan de Pascua también hay que olvidarse. Sí, también. Y el pan de Pascua apunta acá Manu. Qué rico. No, pero estamos hablando de Argentina, por eso... Estamos en Argentina. Empezamos con Argentina, después viene Alemania. Al final viene Chile. Y después viene... Va por abecedario acá, ¿eh? Es que somos muy organizados. Para que vean que aquí sabemos las letras. Lo cómico de del clericó es que uno come primero la picada, después la come el asado, después, y el clericó siempre uno se olvida, y por ahí siempre se acuerda alguien de la familia, el clericó, que está siempre en un fuentón grande, en una tina grande, preparado el día anterior, y tiene una fermentación bastante elevada. Y claro, después vos, de que estás tomando cerveza, sidra y vino y te comes unas cuantas copitas de clericó bien helado, que está Eso es como el golpe. el golpe de gracia, ¿no? Claro. Este sería, se podría llamar un bajativo. Sí, livianito. Sin duda, sin duda, espectacular. ¿Cuántos festivos tienen? ¿También dos como en Mallorca, sí, o como en Alemania? No. O 25 y 26. ¿O solamente 25? 25. Ah, vale. Porque aquí en Mallorca tienen dos días. Claro. Y 25, claro. 26. No, no, en tenemos, Alemania también 25. No tienen 26. La suerte de. Yeah. Como acá. No, en Chile tenemos también solamente el 25 como festivo. Sí, solamente claro, trabaja esa gente. Claro. Sí. Bueno. Pero yeah, bueno, el pan de Pascua también en Argentina. Pan también. Dulce le dicen, pan dulce. Sí. ¿Pero tiene la misma pan preparación dulce, o es distinto? No, lo mismo. Pan dulce, o sea, con frutas abrillantadas, frutas. Sí, está igual como en Alemania, y, es el mismo pan. Y después las pasas de uva, que yo siempre se las saco porque no me gustan. Ya. Yeah. Y nueces, un poco de nueces. Sí. No, hay por las regiones en Alemania varios panes de pan de Pascua, como te dicen los chilenos, los alemanes, un Stollen. Pan dulce en Argentina. Sí, y es lo mismo. Yo creo que lo mismo, debe ser influencia alemana, seguramente, ¿no? No sé por, ¿no? Qué, no lo sé de quién viene este pan. No. Lo único que sé que está muy bueno. No, porque en Italia tiene el panettone, y el panettone es parecido. ¿No? Sí, y en Alemania tiene, claro, el Stollen, y en Chile estaban muchos alemanes, o están todavía mucho. Tiene que alemán tener toda una tradición o algo, un claro, significado, ¿no? Sí. Lo único que sé que está muy bueno, que me encanta comerlo y que desde aquí le pido a mi familia que me manden, por favor. porque yo me acuerdo, mi hermana consiguió hace poco unos panes bastante artesanales, sin tanta fruta y con más frutos secos. Sí. Pero buenísimo, que sí, también le pido que si me puede mandar. Aquí estamos, por favor, acuérdense de nosotros. Sí, Romina. ¿Y cómo está el típico Navidad o 24 en Chile? Con calor, con vestido así, ropa de verano. Depende de la región, porque Chile tiene 4.000 kilómetros. Sí, muy largo. Hablamos de Santiago, del clima. Sí, pero en el norte, bueno, hace... Está más bien caluroso casi todo el año. Es verano. En el centro también, y en el sur, a pesar de que a veces llueve y todo eso, igual sí cambia bastante la temperatura, y la gente igual anda con pantalón corto, con sus chanclas, con camisetas. Sí. ¿Y qué van a hacer? También, bueno, se usa mucho la parrilla y bueno, es típico también el pan de Pascua, aquí lo estábamos hablando, pero de, por ejemplo, de licor es el cola de mono, lo típico, que es como un preparado de leche con café y alcohol. Que ese bueno, es contundente, ¿no? Sí, no, la verdad es que te vas por lo dulce, ¿eh? Claro, yo creo traicionero, eso con muchos licores chilenos, ¿no? Como el pisco sour, que te vas por lo dulce y después termina muy doblado. Pero lo importante es que, bueno, a mí me gustaba mucho porque en mi casa, para Navidad, dejábamos un trocito en un plato, un trocito de pan de Pascua, ajá, un vasito con col de mono para Papá Noel o al viejito vascuero. Entonces, al otro día mi padre se lo bebía y se le comía el pan, ¿no? Y al otro día nosotros alucinábamos diciendo, no ha venido Papá Noel, que se ha comido todo. Y eso era lo bonito de la Navidad cuando éramos pequeños, sí, ¿no? Sí. Yo creo que, como decía Andreas, la niñez es cuando mejor la pasás, ¿no? Sí, a mí también. Hay algunos recuerdos junto con mis abuelos que no puedo borrar de mi cabeza. Claro. Uh-huh. Y los regalos tenían ninguna importancia, ¿no? Nada. Me recuerda a la comida. Claro. Me recuerda al olor del pino que está en la casa. Ajá. Tú tenías un pino de verdad, uno de sí, en esa época sí. Hoy también más de plástico, claro, pero no sé, en esa época tú tenías un pino con velas de verdad. Super con vela de verdad. Súper peligroso. Peligroso. Uy, se te puede incendiar, Dios mío. En riesgo de... Con vela de verdad. Increíble. En nadie vez puede de fuegos tocar artificiales. Sí. A veces. Yo creo que los bomberos tenían un montón de trabajo en ese época. Yo me imagino, porque eso es súper peligroso. Sí, pero el olor, ese olor al pino y al. ¿Cómo se llama la masa de la vela? Sí, sí, la parafina. Sí, a huele un poquito el parafina. Yeah. Supo rico. Toda claro, la casa. Se mezclaba el pino con la sí, parafina. Sí, sí, sí. El pino está una semana antes dentro de la casa tan seco. Tiene claro. Un olor tan fuerte. Claro. Y sí, supo lindo. ¿No? Qué bueno. Bueno, que yo recuerdo en mi casa no tenía, nunca hemos tenido pino de verdad. Según lo que yo todavía me recuerdo, no. Pero en Alemania la cultura, cuando vas a los mercados o a las ferias, ahora mucha gente compra un pino de verdad. Es un negocio en Alemania. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Acá he visto también en España, ¿eh? Sí. Se usa el abeto, le dicen. A mí me gusta más reutilizar uno y tenerlo cada año. Lo lavas bien y ya está. Me gusta sí, el no, normalito de plástico. Son... Lo único, no, pero lo que sí ha cambiado mucho el consumo excesivo, ¿no? Que yo por lo menos he visto ahora, ayer, antes de ayer en Palma, y la gente va, pero como que parece que fuera a pasar algo grave a nivel de consumo. Sí, un nivel de estrés impresionante. De estrés tratando de conseguir el regalo para el nieto o para el hijo, y me parece que eso antes no pasaba, por lo menos donde vivía yo. O tú estabas ocupado con otra cosa. También puede ser que... Porque cuando estás leyendo las noticias, todos los años, el consumo por Navidad, y ahora los cadenas grandes están quejando que no hay tanto consumo, ¿no? Yo creo que estás en un momento por la crisis mirando con otros ojos a la gente, yo creo, consumen como siempre o menor. Pero yo escuchaba que van a consumir de promedio por los españoles, por familia, 700 euros, por ahí, 500. Y yo digo, ¿quién consume tanto? No sé, en Alemania yo creo que en Alemania se dicen promedio 200 o 250 euros cada persona. Pero es que tú tienes que pensar que un punto importante aquí es la comida. La comida que tiene que ser de extrema, o sea, muy buena calidad. Sí. Porque, bueno, los españoles, según mi punto de vista, tienen un paladar muy bueno y en estas fiestas se luce mucho más con la comida. Yo pienso que, por ejemplo, hacer un asado es mucho más sencillo y tiene menos producción, pero claro. aquí la gente se produce para hacer una claro, cena de yo Navidad. Digo, yo conozco... La gente es muy importante, es completamente diferente. Claro, en Alemania lo comes también mucho. Claro, no una parrilla argentina o una parrilla chileno. No, en Alemania lo comes un pavo entero. Un pavo grandote, o algunos van a hacer pato. Bueno, pero igual o está otro caro. Come, el pavo ¿cómo está se llama? Caro. Carpa. O norte de Alemania, muchas familias dicen no quieren estrés el 24. Eso me parece lo más saludable. El 24, mucha gente dice, porque está trabajando, ese día hay solamente salchicha con ensalada de patata. Me parece espectacular. Más. Y próximo día hay una buena comida cuando tienen todo libre. Pero el 24, porque la mitad está trabajando de la familia, es algo muy sencillo. Es que claro, no deja de tener razón en el sentido de que tú estás estresado, bueno, igual has trabajado, normalmente hay una cenita, hay una comida de empresa, pero no, pero también, ¿por qué tanto estrés? El tema, claro, es ese, que a dónde uno quiere llegar, porque sí, estás es que... estresado todo el tiempo y pero la mayoría está estresado, ¿no? La mayoría está estresado. ¿Con qué objetivo? O sea, ¿qué es? ¿Qué si no lo haces en ese momento, qué va a pasar? Claro. A mí me pasó que una vez estaba invitamos a comer a una pareja de españoles. Y claro, ellos tienen un concepto distinto, que yo no lo entendía en ese minuto, ahora sí lo entiendo, que era de preparar todo como primer plato, segundo plato, el postre, después vienen los turrones con su café, con los carajillos, y es un ritual. Y eso también incluye ir un poquito formal, o sea, la producción es... Y sí, bueno, sí, yo sí, sí, como mi familia no somos así... Y me costó un poco entenderlo, pero a mí, ponele ahora que decís eso, me acuerdo que cuando éramos chicos en mi familia, era un momento, estábamos todos jugando todo y se acercaba la hora de la cena Claro, era a las 10 de la noche, a las 12 ya llegaba la Navidad. Y no, hay que irse a bañar y a cambiar. Uh-huh. Y claro, y nos íbamos a cambiar, a bañar y a cambiar, y nos poníamos una ropa que mi mamá siempre me organizaba, una ropa linda, qué sé yo. Y después nos encontrábamos todos los mismos en la mesa. Y yo siempre decía, ¿y para qué nos habremos bañado y cambiado si nos encontramos los mismos? La misma gente. No, claro, pero me gusta. Algunos no lo sé. Él tiene razón. Sí. En Alemania te pasa lo mismo. Muchas familias están iguales. Y mis padres antes, cuando estaban chicos, igual. Hoy, tú sabes, hoy están 100% diferentes. No importan un pimiento ese Navidad. Claro. ¿No? Claro. Pero, ¿dónde está la diferencia de hoy, el 23, y mañana el 24? Claro. ¿Dónde? No. Para juntarse. ¿Por qué no necesita cambiar mi ropa? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Y claro, no sabes, o sea, que yo cambié. Pero a mí sabes por qué me gusta. Porque no deja de ser de esta fecha tener un especial sentido. Entonces tú lo que quieres es estar contento y estar bien, estar feliz, mostrar una actitud positiva, y por eso te cambias, te bañas, te maquillas y haces un poco de producción, aunque vayas un poco en vaquero como normalmente vas, pero a mí yo lo encuentro, me gusta producirme un poquito esa noche. Lo que sí, yo no comparto mucho el tema de que todo sea estrés. Yo, para mí, ojalá fuera súper relajado, sea súper relajado, que la comida sea algo fácil de preparar y que más de disfrutar que de exacto, de que tú estresarte. Puedas disfrutar con la familia, tomarte una copita de vino, conversar mucho, eso para mí es importante. Sí, acordarte de cosas del año o de que han vivido antes, o reencontrarte con familiares que no te ves, eso. Claro. Y bueno, yo entiendo también mucho que cuando hay niños en casa cambia mucho el panorama, porque tú, aunque no creas mucho en la Navidad o no tengas mucho interés, en mi caso, como no tengo niños en casa, para mí es como, no importa, ¿qué más da? Navidad es sí, como... pero depende de qué grandes están los niños. Cuando son pequeños, claro. Súper guapos, súper sí, guay. Sí, claro. Ellos pero cuando son más grandes más. Y crecen con nuestro sistema ahora, con el comercio... Es lo peor que te puede pasar. Sí, y tú regalas solamente una plata, no, a ellos te matan, ¿no? Sí, tú sí, tienes sí. La revolución en la casa. Lo que pasa es que yo creo que el cambio entre ustedes, que cuando eran pequeños sentían que no había una... tanta valoración en los regalos y más a estar en familia. En mi caso, por ejemplo, mis padres sí no hacían regalos bastante comerciales y los regalos, por ejemplo, Barbies y cosas del estilo, pero por ejemplo también nos regalaban bicicleta y cosas, pero era como el regalo, y al final yo tampoco siento que haya sido lo principal el regalo. Lo que a mis padres les gustaba era nuestra... cómo nosotros reaccionábamos ante a la apertura del regalo. Eso es lo que yo creo que a ellos les gustaba. Sí, sí, sí, sí. Pero yo creo que ahora los niños están con un bombardeo de información. No, ahora de tienen regalos un... por la televisión, horrible. Ahora tienen todo, internet y todo. No, y, peor, y... pero los niños en esa edad no están tanto en el internet. Vas a ver la televisión y vuelves loco. Sí. Eso ya es... Todo el bloque de publicidad solamente acá, ahora juguetes. Tú dices que no están, pero hay niños grandes, o sea que están 17, 18 años y que le piden los regalos a los padres. Y pasa eso, y pavada de regalo, un iPod, un de estos. Sí, pero es el sistema. Ahora volvemos a la otra y ya cosa. Son niños, pero son grandes. Claro. Bueno, eso depende de los padres, que si los dejan de ver como niños o no, ¿no? Sí. Pero yo creo que la televisión hace un cambio muy... O sea, un cambio fundamental acerca del tema de lo que los niños te exigen. Sí. Porque ahora ya no es... Papá, ¿sabes qué? Me gustaría, porque nosotros éramos más humildes en ese sentido cuando niños. Ahora, papá, no, yo quiero que me regales un PlayStation, porque si no me voy a morir y... ¿Sabes, Romina? Para este niño tengo algo. Escucháis. ¿Cuál? ¿Usted no tiene un regalo para Navidad? Nosotros tenemos algo muy, muy chulo. Un muñeco que habla, que tiene carisma. Sus niños van a ser muy, muy felices con ese muñeco. Somos muy conscientes, absolutamente conscientes, de que la consolidación fiscal y la austeridad son solo una parte de lo necesario para recuperar el crecimiento y el empleo. Insisto, solo una parte. El Rajoyman, ahora en su tienda de juguetes. ¡Qué bueno! Rajoyman. Sí, yo creo que eso es para los niños grandes. Mi pregunta es, ¿el Rajoyman viene con una capa como Superman, como Batman? Como... ¿Quiere salvar ese país? Vamos a ver. Es que... nuestro superhéroe. Muy bueno, muy bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Le regalarías ese juguete a un hijo tuyo? Sí, lo dudo, pero sí, la verdad que sí. Ojalá que se haga realidad. Este claro. Muñeco. ¿Cuál sería un poco el... la versión femenina del Rajoyman? ¿El Soraya o cómo se llama ahora? Sí. Sí, sí, yo he visto su equipo. Bati Soraya. Sí. Bati Soraya. Bati Soraya. Bueno, tendríamos que producirlo también, ¿no? Sí. No. Sí, sí, sí. Buenísimo, pero es así. La gente hay veces que se preocupa demasiado por los regalos que por el bienestar, ¿no? Sí. De disfrutar de la compañía de la familia, los hijos y sí, su entorno. Pero ya, es como yo he dicho, es el momento cuando juntas la familia y tienes todos los problemas en el mismo sitio. Y uno encima lo porque dice... Porque así no vas al ver que solamente es consumir. Claro. Al final es consumir, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Claro, tú consumes también para la comida, pero la comida está al final, normalmente, para mí, uh-huh, hacer juntos con toda la familia. Claro. Hacer galletas, hacer la tarta, normalmente ayuda a toda la familia y toda la familia es en ese proceso de Navidad. Pero claro, ahora ya no es así, los niños esperan hasta está todo listo, hasta dice el padre el día 24 por la noche, ya sí, listo. Sí. Primero al comer y después regalos. Y cuando los regalos están abiertas, tienes un se montón. Acabó. Se acabó, pero se acabó la se familia acabó. Porque se pelean todos. Sí, bueno. Eso es lo que pasa, que todas las familias se pelean eso todo el año y después. Por ay, eso el yo espíritu creo que navideño. Que el 24 es fundamental, porque el 24 lo pasan bien, ya el 25 se empiezan a pelear. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Tienes razón. No, vuelven a su estado natural, diría yo, ¿no? Que empiezan a chocar las personalidades. Bueno, y uno lo habla desde el lado de que tiene que pasar las fiestas por ser inmigrante sin la familia, o sea, con amistades así, pero sin juntarse con la familia. Sí, pero depende. Yo tengo recuerdos al Navidades en Alemania, no estaba normal. Invitamos a todos mis amigos chilenos, italianos, y no lo sé de igual, todo. Igual, buenísimo. Ya, buenísimo que... Tomamos muchas cosas. Claro, pero tú imagínate que si tú estás acá con toda tu familia y te vas a festejar con tus amigos, hay veces que te lo ven mal, en tu familia. No, sí, bueno, en mi familia sí. Lo ven mal. Mis padres estaban invitados, sí. Mis padres estaban invitados y mi abuela también, y se dicen que daban lo mejor Navidades de su vida. ¿Por qué? Porque la gente muy alegre. La gente, sí, fue muy bien. Muy alegre todos. Cantando, borrachando, claro, ¿no? Bailando. Pero disfrutamos. En esa fiesta, ¿fueron tus abuelos con tus amigos? Sí. Mira. Todos juntos en qué mi bueno, casa, bueno, invitados todos en mi casa, porque estaba importante, uh-huh, para mí importante. Claro. Y estaban haciendo tres Navidades más o menos en mi casa, con todos los amigos, toda la familia, todos traen comida de todo el mundo. Lo mejor que hay, porque tú tienes menos estrés. Claro. Porque tú preparas solamente un plato. En Argentina le dicen a la canasta. Todo el mundo viene con platos y bebidas. En Argentina eso le dicen a la canasta. Sí. Que es como que todos... Yo traigo pollo. Yo me traigo una pizza. Es lo mejor que hay para Navidad. Es lo mejor. Sí, yo creo que es una buena idea. Porque te quitas estrés. Está bueno eso de mezclar la juventud con tus abuelos. ¿O no? ¿O estaban tus padres también? Mis padres también. Ah, todos. Todos. Y más tus amigos. Todos en la misma casa, en la misma eso familia. Sí, qué entretenido. Mis amigos, mi hermano después trae sus amigos por la noche y después traen los amigos de mi hermano. Allá dicen, increíble la fiesta. Buenísimo. Increíble. Buenísimo. Terminamos todo con dolor de cabeza, pero la mejor fiesta. ¿Año Nuevo también fue así? Año Nuevo es peor en Alemania. Porque hay veces que a mí me pasa eso. O Navidad la paso no tan bien y Año Nuevo buenísimo. Sí. O al revés, ¿no? No, normalmente los dos. Difícil pasar las dos bien, bien. No, en Alemania, en Alemania, normalmente lo pasas bien Año Nuevo. También hay fiestas, de alguien hay una fiesta y todo el mundo va para allá. Y lo mismo como Navidad, todo trae comida y copete. Yo creo que a lo que nosotros nos falta es como hacer una fiesta grande. ¿No? Porque claro, aquí, bueno, somos, yo creo que todos tenemos los amigos más cercanos, pero no tenemos grupos demasiado grandes como para poder compartir. Ya, y por ejemplo, a mí me pasa que para Navidad tengo ganas, extraño mucho a mi familia, más por compartir. No, y encima que el clima de allá, de Chile o de Argentina, es están en verano. Claro. Y uno se acuerda y que es mejor. Vamos, que a mí me gusta más en verano. Son tus recuerdos. En Alemania, a las 4, baja el sol, está oscuro, hay frío. 4 de la tarde. Sí, claro. Está oscuro, está lloviendo, nevando, algo malo. Y todo junto en la casa, la calefacción en marcha. Claro. ¿No? ¿Y cómo llegan a las 12? Porque hay que 12, cuando vas a sobrevivir 12 está bien. Brindan y se acuestan a dormir. No, empiezan temprano la fiesta. Los alemanes son así. Las cosas también cambiaron mucho. La gente va después a la discoteca. Claro. Sí. Porque empiezan tan temprano. Tan temprano. A las 4 está oscuro. No, a las 6 se comen. A las 6 más o menos se comen. No, imagínate que en Argentina está a las 9 se está poniendo el sol, a las 9 de la noche. Ya. O sea que... hasta que se termina el asado todo, ya a las 12 están terminando la sobremesa. Sí, nosotros también nos pasa, pero mi familia comíamos más tarde, tipo 10:30 estábamos comiendo. Y claro, nos daba las 12 para abrir los regalos y después seguíamos un poco compartiendo la mesa. Lo bueno es cuando va alguien invitado especial. Una vez pasó en mi familia que fue un novio de mi hermana. Y se puso borracho antes de el brindis, ¿no? Sí. O sea, empezó la fiesta y ya estaba borracho. Eso puede pasar como año pasado a mí, en Navidad. Yo cocinaba Navidad año pasado. Yo estaba antes del... mis razones. Yo estaba antes de la comida. Listo. Sí. Y estaba mareado y se empezó a poner pálido. Y mi mamá le hizo seña a una de mis hermanas que traiga un fuentón. Porque estaba descompuesto y él lo único que alcanzó a decir es: tengo mis razones. Tengo mis razones, solo eso dijo. Para estar así en ese estado. Pero ¿qué te pasa? Tengo mis razones. Y se lo llevaron para afuera. Sí, yo el año pasado, no sé, fue una Navidad también bastante... yo creo que no llegué ni a las 12. O sea, yo nunca lo había pasado así. La verdad es que estábamos mirando. Pero tuviste tus razones, ¿no? Tuve mis razones. Sí, porque estábamos mirando unos vídeos que habíamos hecho con imágenes de la familia. Y claro, cuando tú estás así, tan relajado, que vas probando una y otra cosita. Te vas por lo dulce. Que primero, claro, no fuimos por lo dulce, que primero empiezas con el vinito. Que le falta limón, no, le tiene falta azúcar. Bueno, algún día les contaré porque... Bueno, debo decir que mi pisco sour yo creo que... es famoso. Sí, es famoso entre nosotros y la verdad que siempre lo recordamos. Sí, por muy buenas razones. Y ahí sí que tenemos nuestras razones. Claro, tenemos nuestras razones. No. Y bueno, fue distinto porque la verdad es que lo estábamos pasando solos y la verdad es que, no sé, era como... estaba aburrida. Es el tema. Claro, claro. Entonces, no sabía qué hacer y como estábamos lejos de los amigos, como para poder ir de noche, porque ese es otro tema, que a veces no te apetece conducir. Bueno, claro. Y si has bebido, no puedes conducir. Entonces, claro. Lo que te queda es quedarte en casa. Ese es el gran problema de las fiestas a veces, ¿no? Joder. Claro, no, es que nos pasa que nosotros vivimos en un pueblo y nuestros amigos viven alejado. Todos lejos. Claro, estás alejado, no, encima taxi no hay medio de movilidad. Claro. Se complica. Entonces, te queda solo quedarte en casa y bueno, a veces pasa lo que pasa. Claro, claro. Pero bueno, yo recuerdo también que en Chile sí me gustaban mucho más las fiestas porque por el clima, ¿no? Porque el estás en veranito. Y además que, por ejemplo, mi cumpleaños también es en diciembre. Sí, y, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Bueno, porque Pablo también cumpleaños en diciembre. Cumplimos el mismo día. Y cumplimos Romina. El mismo día, que eso es casualidad. Y es verdad también, por otro lado. Y cumplimos 23 años los dos. Así como para tener un estándar, ¿no? Claro. Entonces. A medias, nos vamos a medias. Y me gustaba mucho también porque mi familia hacían el arbolito el día de mi cumpleaños. Y claro, eso era emotivo, ¿no? Eso es lo que claro. Se extrañó un poco. Y lo otro, estar así siempre con ropa más holgada, estar en veranito, salir no, con... Sí, otra cosa. Sí, cambia cosa. Mucho. Cambia mucho el estado de ánimo. El estado de ánimo, cambia sí. Mucho también cómo celebras tú la Navidad. Cambia mucho, no sé, porque no es lo mismo... cocinar, estar en la cocina, que estar afuera en el jardín con una libre. Parrillita, sí. Con al aire libre. Cuidándote un poco de los mosquitos. También. y bueno, yo creo que se disfruta distinto, aunque bueno, yo debo decir que aquí también muchas veces lo he pasado bien. Igual se pasa bien, sí. Se pasa bien. Es pero distinto. A mí, bueno, yo soy una persona también sentimental, entonces a mí sí me da nostalgia. Claro, yo creo que extraño a mi familia. Los lazos familiares son los que más se extrañan, porque sí. Capaz que si toda tu familia estaría acá, la pasaría casi igual de bien. No todos, pero ellos capaz no la pasarían bien, porque claro, el cambio es brutal, impactante. Claro. Pero yo creo que para mí, bueno, yo tengo mi microfamilia y tratamos de pasarlo lo mejor que podemos con mi marido y todo, pero es el tema que me falta, esa cosa de tribu, ¿no? Esa cosa tribal que claro. Uno tiene de estar junto con la familia, y eso es lo que uno no tiene cuando está en el extranjero. Claro. Y tú, claro, lo vas compensando con amigos que... En nuestro caso también están en la misma situación. Claro, sí. Entonces, nosotros compartimos el mismo sentimiento. Claro. Sí, yo estoy en esa cosa completamente diferente, porque mi familia estaba siempre fuera, estaba casi siempre. Yo celebraba Navidad casi siempre con amigos. Casi siempre. Casi siempre. Y cuando estaban por eso, estaban mis padres conmigo, porque cuando estaban en Alemania, yo invitaba a los padres a mi fiesta. Claro. Porque claro. Yo estaba ya siempre fuera, yo planificaba todo con amigos, siempre. Claro. Bueno, eso no. Es otra claro. Manera también por ejemplo, de... Eso es otra manera. Tú nosotros... buscas un camino para no ser solo, claro. Porque claro. Tú no tienes familia, cuando no tienes familia vas a celebrar nosotros con los amigos. Siempre familia, pero encima abuelo, ir, viajar a Plaza Huínculo, viajar a Neuquén, uh-huh. A Chipoleti y a la casa de mis abuelos, y de ahí venían... mis tíos con sus primos, y era se juntaba, era mucha gente, y ya después empezó un poco a distanciarse y a caer, y ya empezaron a venir mis sobrinos y mis hermanas con mis sobrinos, y bueno, y ahora ya las novias de mis sobrinos, supongo, claro. Que deben estar claro. Ahí. Y después van a venir los hijos de los sobrinos, claro. Sí, bueno, yo creo que la peor Navidad que yo he tenido es cuando me fui de mi casa a pasarlo fuera. La primera Navidad fue terrible, porque así con llanto. Claro. Porque tú como que te estás acostumbrando a empezar todo de nuevo, a otros rituales completamente distintos a los tuyos. Y claro, sí, la familia es un poco fuerte, pero después... Y como encima, cada familia tiene su ritual. Claro, sí. Cada familia claro, tiene claro. Su ritual. Yo creo que todas las familias son distintas, sí, como sí, lo que sí, tú sí, haces, sí, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que con el tiempo tú lo vas aceptando y vas también entendiendo que tú no necesitas tampoco, o sea, que tú tienes que disfrutarlo lo mejor que puedas, de la manera en que tú quieras. Tú, también hay otras opciones, buscar opciones de hacerlo, ¿no? Por lo menos en Argentina, la pelea de las parejas es, ¿y cómo hacemos? Tipo 15 de diciembre empieza la discusión. ¿Cómo hacemos estas fiestas? Y empiezan. Y Navidad con tu mamá. No, oh, no. Y sí, mi mamá me había dicho que pasemos con ella. Y no sé, porque mi mamá ya tenía planes. Y ahí ya empieza. Mira, así tiene también, a ver, Navidad, así o año tienes también nuevo, ventajas, sí, que vive lejos de la familia. No, eso es un punto. Esa es la parte que... El mejor punto que es vivir en el extranjero. En el extranjero. Porque claro, te ahorras todo ese problema. Que al final es mejor pasarlo tú con tu familia, o sea, en tu casa, aunque no, sea y que solo. Vengan, y sino que vengan amigos, tus padres a lo de mi madre. Y no, pero mis padres no pueden. Es que eso... Es un follón, como dicen acá. No, y piensa tú que, por ejemplo, las familias que, por ejemplo, los padres viven juntos, pero en mi familia están divorciados. Claro. Entonces ahí te encuentras con una situación complicada. Bueno, me divido. Navidad 1 es como casi no, media una, Navidad y media, ¿no? Media Navidad y medio Año Nuevo, o me voy una Navidad para acá, Año Nuevo para allá. Entonces, muchos casos se usa de estoy con ustedes, brindo y me voy a lo de mi papá. Claro, sí, sí, verdad, tienes razón. Brindo y después paso la otra noche con lo de tu mamá, ¿viste? Claro, para que si nadie se enfade. Sí. Yo sí, creo que eso es lo principal. Sí, ¿no? Sí, sí. No, eso es una ventaja de vivirle. Yeah. Por eso, una muy canción bueno, de Navidad. Sí. Tanto lío con la familia. Oh. No, la verdad es que... Más rápido, niños. Más rápido. La. Yo creo que esa canción es un clásico de Navidad. Sí. Pero nunca sabía cómo se llama. Pero esa canción. Música necesitas, sabe, ¿eh? Esa música necesitas para la familia 24, para molestar un poquito. Claro. Ese estilo. La vamos a bailar. Bueno, esta es una versión un poco friki de la canción original. Claro. Cuando tienes niños y se empiezan a cantar o toca un instrumento como esto. Claro. Oh, para molestar a toda la familia. Eso me gusta mucho, de que hay familias donde los niños preparan un show. Ah, eso está bueno. Bueno, eso lo hacíamos nosotros en nuestra calle, donde vivíamos cuando éramos pequeños. Pero yo creo que es una bonita manera de compartir con la familia, ¿no? Hacer que bueno, los niños... Bueno, mi familia, la otra Navidad, prepararon mis hijos y mi sobrino una obra de teatro. ¡Ay, qué obra fue! Y hubo concursos ahí de obras de teatro y uno, como sobraba uno, hizo un show de guitarra y cantó una canción. Pero todas... obras hechas por ellos y canciones también. ¡Qué bonito! O sea, estuvo... Bueno, yo no lo pude disfrutar porque estaba acá, pero me mandaron fotos, grabaciones, estuvo muy lindo. Ah, pero lo han grabado en vídeo. Grabaron en vídeo. Eso es bonito. Ah, bueno. A uno lo ilusiona igual ver esas cosas. No, pero aparte cómo se preparaban y disfraces y está bueno ya que te juntás, que sean cosas, crezcan cosas así, nazcan cosas así, ¿viste? Bueno, tú no sabes si después de esa presentación tan pequeñita te sale un gran actor o un gran cantante o un buen guitarrista. Puede ser. O sea, son cosas que motivan a los niños. Para mí estaba horrible Navidad. Navidad, escuchar esas canciones de Navidad con ese clásico, sí, de la iglesia o no lo sé de quién sale. Y, claro, los villancicos son religiosos más que nada. Y bueno, hay algunos clásicos, pero bueno, casi todos tienen un inicio religioso. Sí. Pero no, a mí me encantaban. Yo los amaba, me gustaba cantarlos y bueno, siempre pensé que hubiera sido bonito pertenecer a algún coro. Sí. Pero bueno, ahora que ya no... O sea, en realidad no pertenezco a ninguna iglesia, como que como que me da igual, preferiría cantar una canción de Madonna o de o de cualquier otro cantante. Lady Gaga, ¿no? Sí, claro, Lady sí. Gaga. Pero bueno, yo creo que para que se puede sustituir perfectamente por un buen karaoke, ¿no? Sí, pero depende del texto. Sí, claro. Y bueno, tú allá en Alemania hacen como, o sea, sale la gente a cantar en las calles, porque yo he visto que a veces en Estados Unidos es como una tradición bien, bien bonita esto de que salen a cantar por las calles bien cinco. No, en la iglesia sí, pero en la calle no. Algunos artistas de la calle, ¿no? Pero no tanto. Hay, pero no mucho. Y ese concepto de la nieve, o sea, por ejemplo, donde tú vives en Alemania, ¿hay nieve en esa época o no? En el norte muy poco, en el sur más. ¿En el sur más? En el sur más, en el norte está casi siempre lloviendo. El clima se cambia más o menos en enero, sí. A más frío. Porque bueno, esa es una de las curiosidades que pasa en Chile, que como tenemos esta diferencia de clima por estar en América del Sur, igual se hacen las decoraciones y todo eso con motivos de nieve, entonces eso es un poco freak, ¿no? No, pero mira, porque mira, ¿de quién viene la religión? La religión viene del norte de la planeta. ¿Ya? ¿Sí? Nació de Jesús Cristo, pasaba ya todo en su historia, todo en el norte de ese planeta cuando sí. Estaba invierno. ¿No? ¿No? Por la religión, ¿no? Sí. Yeah. Pasaba ya todas esas historias en el norte del mundo. Claro. ¿No? Todo pasaba por Israel y esa zona del mundo. Sí, sí. ¿No? Y por eso, claro, o sea, en Chile todo al revés. Y cuando, claro, la religión va al sur del planeta, claro, está todo al revés, ¿no? Sí, porque ahora... Y también, como yo he dicho, la idea del Papá Noel, estaba ya una idea del Coca-Cola, también, o sea, algo del norte, claro. Tenían invierno. Claro. Por eso el sobre chico hoy está en Chile sufriendo el verano con ese traje. Los Papá claro. Noel que andan por la calle. Sí. O sea, imagínense a un Papá Noel disfrazado con un traje de invierno, en pleno verano, quizás con 30, 35 sí. grados de calor, es horrible. Y bueno, mi familia también decorábamos el arbolito con algodón, así como sí, nieve. O sea, mostrando la nieve. Sí, sí, sí. Y o sea, en Chile... No, y el tema de en Santiago, comer, por lo menos donde yo soy, no, todo el no había comercio. Nieve. Todo claro. El comienzo está el norte. Sí, sí, no. Sí. Y de comer frutos secos y todo esto, que tiene unas calorías terribles, que no lo podés creer. Y la gente igual en el sur nunca se negaron o no se opusieron o de decir... Qué cagada tener que comer esto, ¿no? Claro, un pan dulce. Felices. Pero con nueces, con pasa, eso es como también de invierno, tiene razón. Puro azúcar. Y... Que acá viene al pelo, ¿eh? Yo me doy cuenta que acá realmente es como que necesitas más un poco de chocolate, sí. de pasa, es que de aquí de sí da gusto secos. Comerse un turrón. Unas almendras. Un turrón, así. Un turrón. Pero allá a veces era de más, aparte como empezabas a comer a las 8 o 9 de la noche, cosas, y no parabas hasta las 12. Y después venía el clericó. Claro, con ese remataban la fiesta, ¿no? Pero claro. Mi pregunta es, ¿la fruta se la comían antes o se la comían después? Al final de la fiesta. No, no, ¿el clericó? Sí, la no. Fruta, el clericó. No, y el clericó es toda como... la noche. Es como que después de comer vos te comes la primera y después ya cada uno va y se sirve de ahí del fuentón. Ya. Yeah. Del fuentón, de la vasija, ¿no? Un sí, porque grande. Esas frutas deben estar poderosas, poderosas. Y uno poderosa. Se va sirviendo y hay veces para los chicos ensalada de fruta, ¿no es clericó? Sí. Ah. Y siempre había un chico que iba y sacaba del clericó, viste, sí. Que era el prohibido. De este no, te decían, y uno siempre sí, con sí, las ganas sí. De... ¿Por qué será que no? Te dicen que no y es peor. Claro, sí, no, claro. Y más encima cuando dice que no es algo mejor que la ensalada de fruta. Me voy para allá. Claro, claro. Claro, pero si los padres están distraídos, están ahí en la fiesta pasándolo bien, los niños. ¿Viste cuando se empieza el baile? Que se ponen a bailar todos y qué sé yo, ahí listo. A sacar clericó. Sí. Oye, ¿y hay clericó para esta Navidad o no? Y sí, acá igual. Es en Navidad, hay pisco sour, mira. Pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo ya me declaro en huelga. No, los todos chilenos, se quejan después. Los chilenos empiezan ahora a tomar cola de mono. Claro, sí, la sí, cola sí, de sí, mono. Pero claro. Súper rico. Claro, sí. Cola de mono muy rico. Yo Romina, ¿podría explicar un momento para la gente de España que es cola de mono? ¿Cómo se prepara? Uy, mi madre me ha dado la receta y la tengo ahí en el ordenador, pero... A ver, ¿qué? Más o menos. Tampoco tal sí. cual, pero... Tu pisco sour también siempre es más o menos. No, es demasiado bueno. Es peligroso el pisco sour, ¿eh? La Romina, por lo menos. Eso muestra un poco mi carácter. Sí. Peligroso. Bueno, sí, ¿y la cola de mono? ¿Cómo? Bueno, es un preparado de... Bueno, mi madre lo hace con leche condensada, agua, café... De este café en polvo instantáneo, sí. Azúcar y tiene... No mucho azúcar. No sea. Mucho azúcar. Ajá. No, depende. Porque de lo que te guste. Porque la leche condensada ya es como medio claro, dulce, claro, ¿no? Yo le pongo poquito, solo... Porque solo te vas para... por lo dulce, te vas y, por lo dulce. Y eso termina fatal. Cuando te vas por lo dulce, terminas mal, yeah. mal. Y después, cuando ya está frío la preparación, se le echa alcohol... Que puede ser cualquier tipo de alcohol, que sea así más bien neutro. ¿Cuál tipo de alcohol? ¿Cómo cualquier tipo? Aguardiente, ¿no? Aguardiente es lo normal. Pero sí. No el alcohol de las heridas. No, no. No. ¿Por eso, mira? Bueno. Okay. Encima ese es el más barato, el de las heridas. Sí, bueno, me compro un frasquito. Y, bueno, también puede servir, ¿no? Pues a lo mejor alguien quiere experimentar y el bueno. Cola de mono de un almacén, por eso está así. Tú sabes que aquí tenemos... Cola de mono al fuego. Que aquí tenemos libertad, entonces puede experimentar. Pero bueno, yo normalmente le ocupo pisco que es el es tu arma de ya, Romina, dime. El alcohol típico de Chile y de Perú, para que no se me enfaden los peruanos. Es el arma de batalla de Romina. Claro. El pisco. Y además que lo que tengo en casa, porque normalmente casi no tengo alcohol. Po. Claro. Bueno, ya no digo po. Pero bueno. Es importante el alcohol en Navidad. No, yo pero creo por que todo, sí. Por todo es importante. Sí. Sí. Es importante. Sí, rico. Hablando, hablando un poco y sí. Te hace. ¿Somos amigos o no somos amigos? No sé. Esa es buena frase. A papo, amigo, ¿qué hay de regalo, Romina? ¿Qué hay de regalo? ¿Eh? ¿Tienes un regalo favorito? A ver. Oh, qué buena pregunta. Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿eh? Sí. ¿Alguien tiene algún regalo favorito? ¿Yo? Ya. Algo con tecnología, a mí es igual. Sí, bueno. No, algo para jugar para mí. Bueno, tú le sacas el jugo a esas cosas tecnológicas, ¿no? Sí. La borra, la vuelve a instalar. Este año estoy entre hardware y software. Un programa para cortar audio para nuestro podcast. Ajá. Un nuevo móvil. Ya. Pero móvil, demasiado caro, no hay. Y software es más barato, yo creo que este año hay software. Es que estamos en crisis. Entonces, entonces los regalos tienen que estar ajustados a la crisis actual, ¿no? Sí. No, es complicado lo del regalo, ¿eh? Yo sí. La verdad que no lo tengo muy claro. A ver, si yo tuviera que escoger no, algo sin... No, algo fuera parrilla. No, es que ese es un autorregalo mío. Claro. No, son todos autorregalos. Encima son todos autorregalos. Pero eso a mí me encanta mucho, el autorregalo. Yo creo que el autorregalo es mi favorito. O que me regalen dinero. Yo todos dirán a lo mejor, oh, qué aburrido, que es más bonito que te regalen algo. Pero de verdad, a veces si me compro algo que yo quiero, porque por ejemplo a mí no, ropa no me por van eso a regalar. Yo pregunto antes la nadie gente. Le... Yo pregunto claro. antes la gente. Es así. Sí. O pregunta, sí, por ejemplo, la sorpresa. Puedes hacer, como se dice en Chile, una vaca. Por ejemplo, tienes un amigo que quiere un regalo más grande. y todos juntan plata, ¿no? Claro. Y van a comprar. O están los tickets de regalo ahora, ¿no? Sí. Los tickets de regalo, sí, eso que bueno. Te regalan el ticket, bueno, tomás 50 euros y vas a tal negocio y sí. Ahí ves si podés conseguir algo. Voy a regalarte algo a los chinos. Y encima se quejan de... después en los chinos deberían haber de esta tarjeta el regalo. Chino. El corte chino. Sí. Esa tienda existe, ¿eh? De verdad. El corte chino. Sí. En Palma de Mallorca hay la claro. Chino. Sí, sí. Tienen ticket regalo. También. No. Sí. Mentira. No te... Sí, te voy a regalar uno de esos. Bueno, yo feliz. No, Romina quiere un ticket de Müller para comprar putingue. Ah, sí. Sí, sí, le has dado en el clavo. Sabes que de verdad me encanta esa tienda. Yo me vuelvo loca cuando entro ahí. Qué bueno. La verdad es que voy a comprar una cosa y salgo contigo. Yo no sé por qué a mí tengo algo que me gusta más. No es que no me gusta que me regalen, pero... Si sé que alguien cercano mío, como mi señora o alguien, quiere que le regale algo, sí. Me gusta sorprender, así como, ah, ya. Acá le voy a regalar. Y ya después, pensando en eso, me olvido de que me tienen que regalar a mí. Pero cualquier cosita, no. Sí, a mí también me gustan las sorpresas, pero ya entendí que no esa sorpresa no va a llegar. Entonces, eso prefiero yo tanto mi autorregalo o que me regalen. Dime, Romina, ¿cuál es la sorpresa? Ahora hay que escuchar qué es para ti una sorpresa. Claro. Dime. ¿Qué es una sorpresa? Dime. A ver... Yo creo que una buena sorpresa. No lo sé. Ahora piensa solamente ese mijito rico del tele y de las películas y teleseries. Sí, una bueno. Cena con sí. No sé quién. A ver, ¿no? Si George Clooney me trajera, aunque fuera una bolsita en expreso, o sea, yo lo recibiría con todo el amor del mundo. No soportamos esa empresa, no soportamos. No. Yo creo que algo más. Mira, acá. Mientras no me regalen electrodomésticos, que yo lo encuentro en regalo. Una plancha. Una plancha. un juego de ollas. Esas son matadoras, ¿eh? No, te regalo una plancha y de las que no tiran vapor ni nada, ¿ves? Sí. De las de antes. Sí, eso sería peligroso. Es peligroso. Pero, así tú puedes terminar una relación, ¿no? Pero tú sabes que hay muchos hombres que cometen ese error, pero ese error más antiguo del mundo. Sí. Pero hay muchos hombres que los cometen cada año. Yeah. Eso es terrible. Y prácticamente se lo hacen para ellos. El regalo, lo que pasa es que se lo dan a la sí. Mujer. No, es que le dicen, mira, ahora quiero que me planchen mejor la ropa. Sí. No, te regalo una juguera. Te regalo una juguera. Y sé que el que más va a usar la juguera soy yo. Claro, sí. Por ejemplo, yo siempre he buscado... a veces cuando tú hablas con las personas, te dicen, mira, ¿sabes qué? Me hace ilusión un libro, me hace ilusión esto, me hace ilusión... Entonces, para mí es como... Ya, yo guardo esa información y en el momento, por ejemplo, un cumpleaños o Navidad, yo siempre me acuerdo de esas cosas y yo creo que siempre he sido bastante... ¿Tú o tu móvil? Yo. Tengo buena memoria. Todavía. Sí, hay cosas que prefiero olvidar, pero normalmente me acuerdo de casi todo. Pero el tema es que me gusta regalar cosas que realmente sea de la preferencia de la persona y me esfuerzo mucho en hacerlo, pero por el contrario no siempre recibió el mismo trato hacia mí, entonces al final yo creo que para mí, a ver, si yo tuviera que escoger un regalo sin un límite de precio, me encanta viajar, o sea, para claro. Mí un viaje. El mejor regalo. Ajá. Y es a veces regalo, me gusta más que cosas físicas. A mí como, me pasa, sí. No, ir a cenar. Para mí el mejor regalo es... Un portátil. No. Vivir en paz hasta el final de vida sin pensar problemas. Bueno, pero es un regalito. Eso es el regalo perfecto para mí. Perfecto. Solamente bueno, pero eso... Tranquilo, por eso tenés que ir a misa mañana. A la misa. ¿Y con quién me voy a hablar? A misa de gallo tenés que ir. ¿Y con quién me voy a hablar? ¿Con quién? Ni idea. No, tenés que ir y pedir eso y que se te conceda. Pero ¿quién tiene oreja tan grande que ha escuchado mi palabra? Santa Claus. Santa Claus. Sí, Papá Noel. Los sí. tres Reyes Magos. Sí, sí. Pero yo no mando este año ninguna carta para allá. Significa. Ya. Yeah. No, pero a mí me gusta lo de los viajes. La verdad que. Sí. Es espectacular. Pero bueno, es como que. Eso es lujo. Y cuando se hacen compañía, lujo. Es mejor. No, ni hablar con compañía. O me gusta, por ejemplo, ir a cenar a un lugar bonito. No por eso tiene que ser caro, pero donde haya buena comida. Me gusta. Bueno, no es un misterio Robin, que me gusta comer, ahí, ¿no? Ahí vamos acercándonos. Yo, por ejemplo, me gustan invitaciones de un argentino que tiene una parrilla grande. Este soy yo, ¿eh? Uno que está al lado tuyo. Sí, sí. Eso también, buen regalo. Bueno, esos son regalos cercanos, sí, ¿eh? Sí, que sí. Ya estamos ahí. Es que debemos decir que las parrillas que hace Pablo... y comparado con la parrilla que hace Andreas... Y con como... tanto paciencia. Sí. ¿No? Una parrilla alemana, o sea, rack, es rápido. Inmediata. Claro. Bueno, sí. Pero es que bueno, Pablo tiene es como su personalidad, paciencia. No se pueden comparar, son distintas formas de hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Pero no, ahí estamos más cerca ya de un viaje o de George Clooney empezaste, ¿no? Sí, ahora bueno. Ya estamos con los pies en la tierra. Sí, bueno, un poco más realista. No cuesta. Pero soñar un poco no cuesta nada, ¿no? Bueno, aunque a mí no me gusta George Clooney en general, ¿no? Pero si me trajera un regalo yo lo aceptaría igual. Acá, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que cosas físicas no lo sé. Uh-huh. Bueno. Y un regalo. Y para Año Nuevo no se regala nada, ¿no? Todavía no. No, ¿sabes lo que pasa? Que como mi cumpleaños también está en diciembre, entonces a veces me hacen un 2x1. Claro. Eso es un poco. Claro, claro. No sé si a veces tomármelo bien o tomármelo. Sí. Yo paso las Navidades, nosotros con Isabel pasamos las Navidades con mis amigos que tienen 4 hijos. Y entonces ya ahí tenemos para llevarlo a los niños, que es lo principal. Eso, están felices con algún regalito, algo. Sí, sí, sí. Del corte chino. Del corte chino. Lo mejor que hay. Sí. Me encanta cuando los niños están contentos, pero con cosas... Sí. ¿Qué pasa? No. Con cosas buenas. Con cosas buenas. No, con cualquier cosita. Yo estoy un poquito sensible. Necesito una pausa. Muy bien. Y nosotros acá seguimos con Romina. Sí, aquí estamos. No te preocupes, Andreas. Te extrañaremos, pero volverá pronto. Y ahora, lo que no te gusta que te regalen a vos, me dijiste, es algo de electrodomésticos. Sí, no me gustan los electrodomésticos y tampoco me gusta que me regalen ropa. Ah, ropa no te gusta. Porque de verdad nadie... No voy a tener que cambiar entonces. No te preocupes, no pasa nada. No, porque es que es difícil. Por ejemplo, yo encuentro que a los hombres es más fácil regalarle ropa, pero a las mujeres es más complicado. Sí, es verdad. Yo me doy cuenta cuando vamos con Isabel, que ella va, entra y no sale. O sea, me voy a probar esto, el otro. Ya. Entra como con 5. Lo comprendo completamente. Yo soy igual. Posiblemente peor. Sí. Pero por eso me gusta que Es difícil de regalarle a las mujeres. Sí. Sí, yo encuentro que para los hombres es más fácil. Pero por ejemplo, yo algo que no me guste, no sé. Una vela. Sí, ese es regalo de amigo secreto, ¿no? Claro. Una vela. O qué sé yo, algo, esas cosas que vos decís, bueno, me las regalan, pero ¿qué voy a hacer? ¿Viste? ¿Qué hago con esto? Sí. Sí. Con un cenicero de cine, sí. Así. bien colorido. Y tu casa es súper. Sí, sí. O un jarrón de porcelana, ¿viste? De eso, que, ¿dónde lo pongo? Pero, un jarrón Ming. Jarrón Ming. Después no sé, no tengo problema con... No sé. Lo que yo digo es que me gusta más regalar, no sé por qué. ¿Te gusta regalar? Sí. ¿Y qué me vas a regalar? Si tuviera... No, por eso había elegido algo del corte chino, pero... Sí. No, yo creo que soy feliz con estas tarjetas de que te... Que, no sé, compre... ¿Cómo se llaman tarjetas? ¿Cuáles? Las que tú dijiste. Las de el ticket regalo. Sí, eso, de un ticket regalo. Sí, sí, sí. Así sí, que... Sí. No, no, y está muy bien, de precio sobre todo. Sí, es que para mí es más emocionante ir y comprar. Pero ahora lo de Reyes en Chile, no es tan no, así no existe. Como acá. Reyes no existe. Nada, dejan regalo. Nada, no. Cabalgata. Tampoco. Nada, no existe. ¿Y en Argentina? Existe. Pero no existe. No. ¿Qué dice el público? ¿Existe Reyes para en Chile o no? No existe. Nada, no existe. Nada, es un invento acá. Bueno, en Argentina no es tanto como acá, que es cabalgata y bueno, todo sí, esto. Que lo celebran más intensamente, claro. ¿No? Es, dejan los zapatos. ¿Ya? Y van con los regalos. Ya. O sea, tú dejas los zapatos con césped y agua. ¿Con césped y agua? Claro. ¿Ya? Y cuando sos chico, ¿no? Ya. Y te dejan el regalo. Vos te levantás a la mañana, está tu regalo. Y sin el césped y sin el agua. Claro, es como lo de Papá Noel que se comía el pan de Pascua y la cola de mono, ¿no? Claro, y bueno, es el... Pero después es un día laborable, al otro día, no es que es feriado ni nada. Ah, bueno, aquí sí es feriado. Allá no. No es feriado. Ya. Inclusive yo me acuerdo las últimas veces, tenía casi 20 años, en chiste, en joda, dejé los zapatos ¿ya? en el pasillo de la casa... Y mi papá me dejó 50 pesos que mi hermana se querían matar. Porque, sí, claro. Ah, porque ya nos dejaron zapatos. Claro, ¿no? ¿Qué va a dejar? O sea, el que dejó zapatos se quedó con... Ah, le llegó el regalo. Yo fui el único que dejé y ¿Cuándo se hacen eso? En Reyes. Para Reyes. Para Reyes. Sí. En Alemania van a hacer esto el 6 de diciembre. Claro. ¿6 de diciembre? 6 de diciembre van a hacer. No, los Reyes. Con el Nikolaus. Ah. No es el 7. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Dejan 100% el, sí, sí. El tengo los zapatos fuera, a veces un chocolatito dentro, algo chiquitito. No, pero acá es cabalgata de reyes, que son como carrozas, ¿no? Con los reyes tirando caramelos y todos los niños. No, ya no, pero algo parecido hay. No, en Chile nada. O sea, ni siquiera se y menciona reyes. Y hay veces reyes, que regalan nada. Más en reyes que en Navidad. Ah. Bueno, aquí... Bueno, yo siempre, la verdad es que opto por hacer un solo regalo para Navidad y ya está. No, o sea, sean españoles o no sean españoles, igual lo hago por Navidad el regalo. Porque, no sé, Reyes para mí no significa nada. Nada. Nada. Así que bueno. La verdad es que no... Pero Navidad sí. Sí, sí. Ya, es que es una tradición establecida. Lo que pasa es que Navidad es más familiar, creo. Reyes es como que ya... Claro. Es como que le venían a traer el alimento a Jesús, algo así, que había nacido, ¿no? Sí, que le traían... Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Eso ha sido el momento... Una canción en Argentina que era así. Ya. Sí. Vale, niños. Yo muy creo, bien. Terminamos. Sí, vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar y... ¿Quieres más, Romina? ¿Quieres hablar más? ¿Te verdad? Sí, yo siempre tengo ganas de hablar. Ya. Yeah. Vale, sí. Cerramos nuestro micrófono y dejamos Romina sola. No, yo quería cantar, pero no se me ocurre ninguna canción. Vale, empieza. Canta la de la fecha. Ya, niños. Bueno. Buenas fiestas, felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas para todos. Que los disfruten, que compartan mucho con la familia, eso es lo más importante. De la familia y las compañías. Sí. Sí. Y que tratemos de no hacer de esta fiesta solamente una fiesta consumista. Claro. Y no esperar a George Clooney. Vale. Bueno, ese sería el mejor regalo. Y muchas gracias. Esperen a Brad Pitt. Sí, a Brad Pitt. Sí. Y muchas gracias a todos que escuchan nuestro podcast y muchas fiestas. Felicidades para todos. Y disfruten mucho el año nuevo. Disfruten. Y nos vemos para el próximo año. Feliz año y que chao. Tengan un próspero año nuevo. Hasta el 2012. Adiós. Adiós. Felicidades. Side the road. days it seems much colder. Maybe we're just getting older. Let's enjoy the pantomime. Pull out all the stops and make this one the best Christmas yet. You know it's undeniable. We'll drink to remember and forget beside the roaring fire. Yeah, yeah, yeah, the best Christmas yet.